Importante para el Deportivo Winifreda, y está bien ahí el gancho, porque tenemos comunicación telefónica con Carlos Friedrich, dirigente del Deportivo Winifreda. Winifreda se ha visto favorecido, digamos, por el fallo del Tribunal de Disciplina en cuanto a la discusión y al reclamo que había presentado Winifreda en el partido ante Ferro de Pico. Y esto hace que Winifreda esté clasificado a los cuartos de final del torneo provincial de fútbol. Lo tenemos en comunicación telefónica. Carlos Friedrich, para saludarlo y para conversar un rato con él. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Pali Cucharini, lo saludan. Hola, buen día, Seba, Pali. Sí, como decís vos, un día muy importante en lo que es la vida del pueblo, del Deportivo Winifreda, y también, bueno, como me decía recién, Ale Verón, su productor, también muy movilizada por otro aspecto, la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Seguro, y la provincia de La Pampa, ¿no?, en general. La provincia completa, ¿no? Uh-huh. ¿Viene Carlos para La Laguna? Tengo muchas ganas, lo que pasa, tengo otro compromiso que tengo que ver si puedo, aunque sea un ratito, capaz me acerque más sobre las 16, 17 horas. Sí, a las 18 en punto arranca el acto, los discursos. Ah, perfecto, entonces voy a llegar. Va a llegar bien. Bueno, Carlos, se vio favorecido, digamos, el Deportivo Winifreda por este fallo. Me imagino que era lo que esperaban ustedes. Sí, por supuesto, nosotros desde el momento que, bueno, que nos enteramos de que este chico era profesional, de que tenía su contrato vigente con el Club Belgrano de Córdoba, de que había venido a reforzar a Ferro para el torneo federal, y bueno, entendiendo ya por lo que habíamos leído el reglamento y por lo que nos asesoramos, ni bien nos enteramos de eso, de que no estaba contemplado en el reglamento del ente que la inclusión de un jugador profesional sea antirreglamentaria, pero bueno, sí por decante. Lo que no está establecido, hay un punto del reglamento que decía que lo que no está establecido en el reglamento del ente provincial, al ser un torneo homologado por la Asociación de Fútbol Argentino y a su vez estar compuesto por los 10 mejores, en este caso, de cada liga de La Pampa, que también es federada, está adherida al Consejo Federal de Fútbol de la Argentina. Fuimos directamente al reglamento de transgresión y pena del Consejo Federal, que también es el mismo en muchos puntos que el de AFA y que el de FIFA, y decía expresamente que ningún futbolista profesional puede participar de un torneo con carácter amateur, y bueno, estaba también en el caso de hacerlo lo que podía suceder y lo que podía reclamar, en este caso Winifreda, que era el equipo que se veía perjudicado por esta, podemos decir, participación antirreglamentaria de un jugador de fútbol en un partido oficial de un torneo con carácter amateur. Sí, mala inclusión. Mala inclusión de Gastón Sánchez. Carlos, ¿fue una tarea sencilla recopilar todos esos papeles, esos datos que, bueno, le pedían, ¿no?, justamente que los presente el Deportivo Winifreda? Me imagino que habrán sido días movidos también en ese sentido, ¿no? Mira, no fue sencilla la tarea. De hecho, nos sorprendimos por el primer fallo del ente. El ente tiene la facultad de investigar a través de la persona que crea necesaria. En este caso, el ente, utilizando esa facultad, le dio la posibilidad de investigar, vamos a decir, de recabar pruebas, de fundamentar el reclamo al Deportivo Winifreda. Nosotros nos encontramos con que somos un club de pueblo, un club que está participando por cuarta vez en este torneo provincial. Pocos son los contactos que podamos tener en futbolistas agremiados, AFA, Belgrano de Córdoba, y bueno, como pudimos, con la ayuda de también gente de la Liga Cultural, podemos decir que nos dio una gran mano. Más que nada fue apoyo de parte de Guillermo Rechimón, del Vasco, empleado de la Liga, también de Alfredo Iturri, bueno, a través de un abogado que desinteresadamente prestó servicios para el club, como es Martín Piralici, y un grupo de la comisión directiva y de simpatizantes que se puso a recabar pruebas, a buscar, a intentar encontrar, teniendo en cuenta que nos habían dado a partir del viernes 5 días de corrido, uh-huh, con un feriado de por medio, ¿no? Que fue el feriado del lunes. Uh-huh. Solamente 2 días hábiles para por ahí, en los cuales, por ejemplo, AFA, Consejo Federal y demás entidades son los que te pueden llegar a atender. Uh-huh. Lo primero que se logró conseguir a través del mismo contador del club es son las pruebas de AFIP y de ANSES, que comprueban que el jugador tiene una relación de dependencia con Belgrano de Córdoba, que tiene registros de pagos por cargas sociales y demás que hace un empleador, que tiene número de CUIL, el chico que tiene una relación de dependencia y que figura un contrato vigente, no especificaba futbolísticamente. Entonces tuvimos que, a través de un contacto de AFA y a través de un pedido de la Liga Cultural de Fútbol por vía mail, se responde ese mail el día viernes a la tarde de parte de gerencia de AFA diciendo de que sí, que era correcto, que el chico tenía un contrato profesional, que estaba ingresado en AFA y que era vigente. Bueno, con esas pruebas igualmente utilizamos los tiempos y formas que nos dio el ente provincial y logramos el martes a la mañana lograr, junto con Martín Piralici, que es el abogado, terminar de darle forma a la presentación de pruebas y lo que nos faltaba del primer reclamo original. Y bueno, nos sorprendió. Nosotros teníamos una expectativa enorme por el tema del fallo. Pero ayer, leyendo el fallo, fue sobresaliente lo del ente, porque yo lo escuchaba a Bernardi ayer en otro programa radial de Santa Rosa diciendo de que esto marcaba un precedente para bien, que esto iba a quedar, esto de ahora en más se sabe, porque de ciencia cierta el torneo como que tenía una falencia en esa parte del reglamento, no se sabía, se decía, puede jugar o no un futbolista profesional, estaba como ahí a las vueltas. Creo que esto marca un precedente y de hecho la posibilidad de que haya una modificación en el reglamento del ente provincial para los futuros provinciales, ¿no? Claro, y que quede bueno definida de manera bien clara toda esta cuestión de los jugadores profesionales. Obviamente, Winifreda, esto no es una animosidad ni contra Ferro de Pico, ni contra el jugador, mucho menos. También está bueno aclararlo, ¿no? Porque en estos tironeos queda como esa sensación de casi una pelea legal, ¿no? Y me parece que es importante aclararlo también, Carlos. Por supuesto, de hecho a nadie le gusta esto, a nadie que está en el ambiente del fútbol le gusta llegar a estos puntos. Pasa que por ahí, sin animosidades, como decíamos, contra Ferro, ellos utilizaban ventajosamente esta situación de tener dos equipos, de tener un equipo profesional. Yo hablaba el otro día, más allá de que me parece que está perfecto el apoyo económico del gobierno hacia este club que está disputando el torneo federal, que es la tercera categoría del fútbol argentino. Me parece fenomenal que el gobierno le dé una mano al deporte desde ese lado, este equipo que nos representa a nivel nacional, pero lo que no está bueno es que ellos, teniendo esos beneficios de contratar futbolistas profesionales a través de un aporte también estatal, entre otros aportes, no solamente de salir desde ahí, después los utilizan en los torneos domésticos en los que jugamos pueblos, localidades, como Independiente de Doblas, que le tocó perder dos finales con Ferro de Pico en esta misma situación. De hecho, en la final de 2017 hubo más de uno. Sí. Hubo varios jugadores profesionales que integraron el equipo de Ferro, que le gana la final a Doblas. Doblas se quedó con dos subcampeonatos sin la posibilidad de... No sé por qué no hicieron el reclamo en su momento. De haberlo reclamado el de 2017, el ente tendría que haber fallado como ahora y hubieran ganado el torneo provincial ellos. Sí. Después, como decís vos, el criterio de cada uno será de parecerle que está bien, que está mal. Yo creo que es justo. Y desde ese punto, lo que está bien y lo que está mal a la apreciación de cada uno queda en un segundo plano. Lo que es justo es justo. Nosotros buscamos siempre hacer las cosas bien, estamos al día en todo. Somos un club humilde, pero que hacemos las cosas bien. Nos manejamos también de esa manera. Y creemos que lo que es justo es justo. Y en este caso, el ente falló para el lado de la justicia, de lo que correspondía. Carlos, viene un clásico lugareño ahora en cuartos, con sí, cultura integral. Lugareño, sí. Sí, bueno, las localidades quedan cerca. Me imagino la expectativa que habrá para el fin de semana. Mucha expectativa, somos dos localidades vecinas. Muchas amistades también. Sí. ¿Alguna apuesta? Bueno, seguramente. Una apuesta, sí, seguramente. Sí. Sí. Chicos que jugaron en Winifreda, chicos de Winifreda que jugaron en Cultura. Sí, sí. Y sobre todo, bueno, nunca habíamos jugado un partido de por los puntos, por los porotos. Mira, nunca un partido. Y porque son de dos ligas distintas. Somos de dos ligas distintas, y de hecho hay gente que es hincha de los dos clubes. Claro, y sí. Qué problema, ¿no? Tenemos gente de varón viviendo hace años en Winifreda que hincha. O sea, la circunstancia daba para ser hincha de los dos, porque estaban en dos ligas diferentes. Claro. Y ahora, sí, se les va a complicar el domingo, no sé cómo van a hacer. ¿Y cuál es el último antecedente ahí? ¿Usted se acuerda? ¿Con Cultura Integral? Sí. No, es la primera vez que jugó. Nunca, pero un amistoso, nada, no jugaron nunca. Amistoso sí, amistoso hubo, el último fue en la pretemporada de este mismo torneo provincial, con empate en el Oscar Abrino Dolci, la cancha de Cultura Integral. Bueno, empieza ahí la serie. Empieza ahí la serie, domingo, 4:30 de la tarde, va a estar jugando, bueno, el primer partido, la vuelta va a ser en Winifreda. Estimaría que el ente no quería que pare ningún fin de semana. Recordemos que el fin de semana que viene hay elecciones, ¿no? Sí. Este no, el otro hay elecciones. Creo que van a correr la fecha para el sábado, seguramente se va a jugar igual. Y bueno, veremos qué pasa. Nosotros seguramente la vuelta va a ser sábado de noche. Estamos jugando todos los partidos que nos toca de local de noche. Así que aprovechando la iluminación que tenemos. Uh-huh. Y un equipo impensado en la previa va a estar en semifinales, como Cultura Integral o el Deportivo Winifreda también. Eso está muy bueno. Yo creo que sobre todo impensado lo de Winifreda por el grupo que había tocado, ¿no? Sí. Un grupo... El grupo de la muerte. Sí, Belgrano, Ferro y Pico, Estudiantil. Sí, creo que este grupo y también el de Doblas, también es un grupo durísimo. Estaba Deportivo Rivera, Doblas y los dos de Alvear, también un grupo duro. Pero creo que este sí, porque Belgrano es un histórico, más allá de que no estaba atravesando un gran momento, sigue siendo un histórico, un grande de La Pampa. Estudiantil, el equipo que seguramente más dinero invertía por partido o por campaña en este torneo, por nombres, por jugadores que tiene, y Ferro de Pico por ser el último bicampeón, el equipo del más representativo de La Pampa hoy, ¿no? Seguro. No, Estudiantil hasta la cuarta fecha era el candidato para todos. Sí. Era el candidato a ganar el provincial, Carlos. Estudiantil de Castex. ¿Cómo fue mantener el plantel, los jugadores, el cuerpo técnico, atentos a esta posibilidad, digamos, porque también genera una incertidumbre, no saber si vas a jugar el domingo, si ya quedaron eliminados el provincial? ¿Cómo fue ese tema con el equipo? Mirá, ayer estaba, todos estos días, prácticamente nosotros de lo dirigencial tuvimos abocado a esto, pero bueno, somos un pueblo, todos nos conocemos, así que donde me cruzaban, donde nos cruzaban a los que estábamos en esto, era todo el mundo preguntar, llamados telefónicos, muchos no atendí y ahora les voy a pedir disculpas y llamarlo o decirles, mira, no te atendí porque realmente no daba tampoco para explicarles uno por uno lo que estábamos haciendo punto a punto, era medio estresante hacerlo, pero bueno, entendíamos que cada uno estaba interesado porque realmente se vive mucho fútbol en los pueblos, acá... El domingo va todo el pueblo a la cancha, el lunes se habla todo el día de fútbol. Y bueno, mantener al plantel, que 80% de los jugadores de acá que viven en la localidad son de acá, a la expectativa de esto también fue bastante complicado. Y ayer cuando llega la noticia del mail a las 6 de la tarde, yo justo estaba en casa de mis hermanos que juegan en primera acá, bueno, llegó el mail, yo le digo, mira, abrilo vos, le di el teléfono, yo no lo quería mirar, no, porque tantos nervios, tanta expectativa, tanto suspenso. Bueno, lo abrió y salió gritando y festejando para afuera y se festejó como un gol, como una victoria. Y bueno, empezamos a llamar y publicamos en redes sociales y ya fue una locura. De verdad se festejó mucho porque entendíamos de que creíamos que teníamos toda la de perder, porque es difícil ir contra Ferro, es difícil por la historia, por el peso, por todo lo que eso significa, y creo que hay que felicitar a la gente del ente provincial, sobre todo al Tribunal de Disciplina, que fue imparcial, que se abocó exclusivamente a lo reglamentario y que no miró ni quién estaba de un lado ni del otro y falló por lo que tenía que fallar, ¿no? Y la ligó Estudiantil. Sí, vos sabés que bueno, tengo gente conocida y gente amiga en Estudiantil y ayer justamente hablaba con el Colo Bell, no es de Estudiantil, pero sí estaba jugando de Estudiantil. Sí, y bueno, le decía que se la comieron de rebote, pero sí, bueno. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ellos podrían haber protestado porque en la primera fecha jugó el mismo jugador. Jugó Sánchez. Jugó contra Sánchez. Belgrano también. Sí, sí, sí. Belgrano no protestó porque ya no tenía más chances de clasificar. Pero bueno, de haber protestado Belgrano, hoy estaría Estudiantil. Sí. ¿Ese dato de Sánchez salió de ahí, de Estudiantil? El dato de Sánchez, no. No. No. Bueno. Sánchez, ya salió periodísticamente igual, no es que con esto lo mato al pibe, ya fue publicado de hecho en el diario. Habló, viste que paran para rehidratarse los jugadores. Sí. Botellita de por medio, comenta él a un jugador de Winifreda que tenía contrato con Verano de Córdoba, todo esto. Yo el lunes me encuentro con este jugador en el pueblo y nos pusimos a hablar del partido y dijimos, che, qué superior que fue Ferro. Y bueno, dice, tiene futbolistas profesionales, me dice. Y digo, no puede ser. No. Sí, Gastón Sánchez, el 4, me dijo que tiene contrato con Belgrano de Córdoba. Digo, no puede ser porque no puede jugar. No creo que Ferro se haga eso. Y bueno, ahí empezó y googleándolo nomás en el teléfono, pones Gastón Sánchez, Belgrano de Córdoba, te aparece la foto del día que él firmó el contrato. Y desde ahí arrancó todo. Bueno. Bueno. Carlos, muchas gracias. Bueno, y felicitaciones, pues es una alegría, sí, para el Deportivo Winifreda. Y aparte, bueno, todo este trabajo que han hecho, me imagino que es desgastante también. Todas estas presentaciones y bueno, todas estas averiguaciones que tuvieron que hacer como club. Pero bueno, felicitaciones, pues es un paso importante para el Deportivo Winifreda, que más allá de todo esto, viene haciendo un muy buen torneo, sí, provincial. Ha conformado un muy, muy buen grupo, viene trabajando muy bien y haciendo muy buenos partidos en un grupo dificilísimo que le tocó. Sí, no, bueno, gracias a ustedes por la nota, por tenernos en cuenta, bueno, por querer asesorarse y también que la gente sepa cómo es esto. También agradecerle a la gente con la que nos ayudó, a la gente de la Liga Cultural, a la gente del ENTE por haber hecho lo que tenía que hacer. Y bueno, a la gente de Ferro y a la gente de Estudiantil también, porque bueno, conocido el fallo, nadie salió a comentar cosas nada inapropiadas. Creo que Estudiantil se come el garrón más importante y de hecho no he visto en ninguna publicación, en ningún medio, ni nada, aceptándolo y lo que es, y bueno, y la gente de Ferro también ha tenido que aceptar el fallo y bueno, creo que aprenderán de ahora en más, porque recordemos que también por la mala inclusión de Manuel Hermida perdió en la Liga Pampeana el título de la Liga Pampeana, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, exactamente, sí. Con Racing de Castex y ahora se cruzan. Sí, ahora se cruzan, sí. Sí, ahora sí. El fútbol la revancha. Sí, cambió la fecha con Winifreda en cuarto de final y bueno, toca Ferro y Pico Racing de Castex. Bueno, va a tener que revisar de Olivera 20 veces que los jugadores tienen. Carlos, muchas gracias, un abrazo grande. Otro para ustedes. Hasta luego. Nos estamos viendo. Carlos Friedrich, dirigente del Deportivo Winifreda. Bueno, comentó todo, ¿no? Pero bueno, esta fue una especie de novela que tuvo el Provincial en esta temporada en particular. Y aparte corría el reloj. Él lo explicaba de alguna forma, ¿no? Pero corría el reloj. Les meten un día feria en el medio. 5 días para presentar todos los papeles, que no eran pocos papeles. Tenían que confirmar una situación que no estaba del todo clara. Bueno. Sí, ahí habitualmente el ente es el que averigua todo. Claro. Ahora invirtieron la prueba, la carga de la prueba, como se dice. Por eso decía Carlos Friedrich. La primera respuesta del ente es, bueno, que Winifreda se fije a ver si esto es así. Sí, claro, que se fije a ver si el jugador de Ferro, Gastón Sánchez, es un jugador profesional de Belgrano de Córdoba, ¿no? Y todos nos quedamos como diciendo, ¿y Winifreda tiene que salir a buscar esto? Y además, bueno, 5 días, con el feriado en el medio, bueno, toda esta cuestión. Bueno, se resolvió rápido, presentó los papeles al mediodía, había llegado el mail del ente ya con todas las pruebas que había presentado el Deportivo Winifreda, una especie de copia de cada una de las planillas y documentos de AFIP y demás, por lo tanto ya ahí